universidades de conurbano, que son universidades más chicas, tienen muchos docentes contratados todavía en situación de monotributo, precarizados. No se ha regularizado lo que establece el artículo 73 del convenio colectivo de trabajo, que es justamente la normalización de los docentes que están contratados o en condiciones de interino, esos docentes que vienen trabajando desde que iniciaron las universidades y siguen en condiciones sumamente precarias.